aquel que vive día y noche en tu presencia, día y noche en tu presencia, gozando la complacencia que por tu vista recibe, que por tu vista recibe. Dichoso del que consigue mejorías y en su suerte, y que sus penas divierte viendo la prenda que adora. Triste de mí a toda hora, vivo con la sed de verte. Como voy conociendo que se engaña el fantasma.